le ofrecí una casa en Fonseca y se fue con taza. Ay, Alberta, le ofrecí una casa en Fonseca y se fue con taza. Ay, caramba, ¿qué vamos a hacer con Berta si es mala mujer? No me vaya a olvidar que yo no lo olvido a ella. Yo nunca pensé que Berta me pagara con ese olvido. Ay, Berta, le ofrecí una casa en Fonseca y se fue con taza. Ay, Berta, le ofrecí una casa en Fonseca y se fue con taza. Ay, caramba, ¿qué vamos a hacer con Berta si es mala mujer? Vuelven a su reconcilio. De San Juan para el Atico, del Atico pa' Fonseca. De San Juan para el Atico, del Atico pa' Fonseca. Se la pasa bienvenido, llorando el amor de Berta. Ay, Berta, le ofrecí una casa en Fonseca y se fue con taza. Ay, Berta, le ofrecí una casa en Fonseca y se fue con taza. Ay, caramba, ¿qué vamos a hacer con Berta si es mala mujer?